Una vez más, les saludamos con cariño. Estamos en su programa Diálogo Bíblico. Ya hemos llegado al tema, o mejor dicho, al final de nuestro estudio de esta semana. Ya próximamente tendremos el resumen. Y para este día vamos a meditar en lo que significa compartir a Cristo, que es lo que nos hace ser mansos. Bueno, está con nosotros nuestro hermano Segundo Galdames, con quien vamos a conversar acerca de este tema de la mansedumbre. Así es, conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Muy bien, pues. Ahora, creo que hemos estado hablando acerca de la necesidad de la mansedumbre. Y cuando nosotros contemplamos a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo máximo que tenemos, como cuando vemos su carácter, que él mismo expresa, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nosotros tenemos que imitarlo en ese sentido. Creo que una de las cosas que también debemos hacer, estamos llamados a hacer, es compartir a nuestro Señor Jesucristo, para que otros puedan también sentir esa misma necesidad. Cuando uno se acerca a Cristo es cuando empieza a sentir ciertas necesidades. Claro. Porque ve, se da cuenta de las carencias. Claro. Cosas importantes. Bueno, entonces ahora vamos a descubrir que la mansedumbre no es solo un beneficio personal. No es solo un regalo que Dios nos da para que nosotros solamente lo disfrutemos. Sino que esta mansedumbre nos permite compartir, ¿no es cierto? Así es. Compartir con otros lo que hemos recibido de Dios. Que en este caso sería nada más nada menos que al Señor Jesús, su gracia, su misericordia, su amor. Y cuando nos damos cuenta de que esto, a veces la falta de mansedumbre perjudica a aquellas personas a quienes amamos y que nunca hemos pensado en hacer daño, y sin embargo, por nuestra falta de mansedumbre lo estamos haciendo sin darnos cuenta, entonces creo que eso, cuando pensamos en esto, cobra real importancia. El compartir a nuestro Señor Jesucristo, primeramente en nuestro hogar, hará que nuestro hogar sea mejor, que claro, nuestros seres amados puedan ser mejores y estar en mejores condiciones para enfrentar la vida. Claro. Y todo aquel que nos rodea. Claro. Porque es interesante porque a veces cuando formamos parte de una congregación cristiana, queremos compartir solo lo que pensamos o lo que hemos aprendido como una cosa, así como un dogma o como una religión. Sí. Y la gente se rebela contra eso porque hasta a veces queremos imponer. Pero cuando queremos compartir lo valioso que hemos recibido a Jesús en nuestra vida, yo pienso que la gente ve algo distinto porque la gente comienza a ver lo que nosotros mismos hemos ido aprendiendo o creciendo. Por ejemplo, si antes yo era una persona arisca, como decimos a veces, que sí, no tiene buen carácter, que siempre anda enojado, que pelea por cualquier cosa, pero de pronto con el tiempo se va descubriendo que yo o la persona a la cual estamos observando va cambiando, que ahora es más amable, que tiene mejor trato, algo está pasando, ¿cierto? Algo... El cambio de carácter se nota, claro, mucho más que sí, otras cosas. Claro. Entonces, es imposible que una persona cambie sin que los demás se den cuenta. Claro. Entonces, y creo que ese es el mejor testimonio que puede haber en favor del cristianismo. Claro. Por eso que cuando entramos en contacto con nuestro Señor Jesucristo, nadie que entre en contacto con nuestro Señor Jesucristo va a quedar como era. Claro. Siempre va a cambiar en forma favorable, en forma positiva. Claro, y lo que nosotros como hijos de Dios, ahora que hemos aceptado al Señor, lo que tenemos que estar dispuestos a compartir, el secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el? Bueno, yo creo que el secreto está precisamente en que Cristo siempre fue el mismo. Claro. Él no los aplausos no lo hacían cambiar, ni tampoco, claro, los ataques. Claro. Él siempre se mantenía exactamente igual. Claro. Y sabes, es interesante que hay una biografía de un personaje que es uno de mis favoritos. Uh-huh. En Estados Unidos vivió un hombre de color que llegó a ser ingeniero agrónomo, George Washington Carver. Yeah. Bueno, él él nació en la esclavitud, fue rechazado, le costó mucho, pero mucho poder estudiar, porque en una oportunidad que llegó a un colegio donde lo habían aceptado por carta, y llegó y se presenta ante el director, y el director lo queda mirando, y al darse cuenta que era la persona que había aceptado, le dice: pero usted no me dijo que era negro, así claro. Que lo rechazó. Y él siguió buscando hasta que finalmente llegó a ser un hombre destacadísimo en la agricultura. Él favoreció mucho a su pueblo, a su gente de color. Él, cuando descubría algo, lo compartía, porque decía que eso no le pertenecía a él, eso claro. Dios se lo había dado. Entonces, un hombre extraordinario y un hombre tremendamente, con una mansedumbre tremenda. Claro. Entonces, realmente ahí nosotros vemos, y un hombre cristiano además, ahí vemos cómo Dios ha hecho su obra en el corazón de una persona. Claro. Eso es maravilloso. Como decíamos, el secreto está en aceptar a Jesús en el corazón, finalmente, porque Él es el que hace el cambio en nosotros. No es por mérito, como lo hemos dicho toda esta semana, sino que es el Señor, el que al morar en nuestro corazón, quita de nosotros eso. Estamos acostumbrados a decir: yo cambié, yo claro. Hice esto, yo hice lo otro, yo... Y entonces, no es así. El yo siempre está presente. Claro. Por eso que tenemos que hacer lo que Pablo hizo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y claro. Él estaba consciente en que todo lo bueno, todo lo que él pudiera hacer, que fuera positivo, tenía que ver Cristo en eso. Cristo claro. Estaba directamente relacionado con el bien que se hacía. Claro. Y tenemos que aceptar lo que la Biblia dice que todo lo bueno viene de Dios. Así es. Así que toda cosa buena que nosotros hagamos, en todo eso está Dios de por medio. Claro, Él es el que produce todo lo el bueno. El querer y el hacer. Claro. Y realmente, si queremos nosotros ser personas atractivas desde el punto de vista de las relaciones, del carácter, ¿no es cierto? Si realmente anhelamos, ¿no es cierto?, ser personas bien consideradas, porque no está mal en desear tener logros no, en ese sentido. No, de ninguna manera. Pero si realmente... Dios quiere que los que claro, seamos si realmente exitosos. Si yo o algunos de nuestros oyentes desea ser respetado, querido, considerado en el hogar, donde sea, el secreto está en que acepta al Señor, porque Él va a hacer el cambio en su vida. Y nosotros, cuando aceptamos a Cristo, cuando Cristo empieza a manifestarse en nuestra vida, eso hace que la gente sienta cierta atracción. O sea, claro. La atracción que siente no es hacia nosotros, no. Es hacia Cristo, que nosotros estamos reflejando. Claro. Entonces, en ese sentido, debemos ver que cuando Cristo mora en nosotros, nuestras relaciones empiezan a cambiar con la gente. Claro. Y la gente empieza a sentir esa atracción. Y creo que es una gran satisfacción también. Es una gran satisfacción. Volvemos a lo mismo, no por los aplausos claro. Ni por las felicitaciones. Es porque es lindo poder relacionarse con otras personas, tener una buena relación. Y sobre todo, es lindo también cuando nosotros podemos entregar algo que haga feliz a la otra persona. Claro. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer más feliz a una persona que el cristianismo. Así es. Cuando nosotros entregamos el mensaje, cuando llevamos a la persona al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, eso hace que la vida de esa persona cambie. Y qué lindo es cuando uno ve cambiar no solamente a esa persona, sino que producto de esto, toda una familia cambió. Claro. Entonces, ¿qué más satisfacción puede darnos? Eso no se compra con dinero. Y el apóstol Pablo, cuando habla de que ya no vive él, sino que vive Cristo en mí, una de las razones que da es que lo vive la fe del Hijo de Dios. ¿Quién dice, murió por mí, se dio a sí mismo y murió por mí? Ese es un acto de amor que Dios hizo por nosotros. Es reconocer que yo no merezco nada, pero que un día el Señor Jesús vino, ¿no es cierto?, dejándolo todo, vino para morir por mí, para morir por cada uno de nuestros oyentes, para morir por todos nosotros, a fin de darnos vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. Y para heredar esta vida eterna, necesitamos mansedumbre. Bueno, tenemos que reconocer que tenemos una vislumbre de todo lo que has de todo lo que has mencionado. Tenemos una vislumbre solamente. Nunca vamos a llegar a comprender en su totalidad ni vamos a llegar a apreciar como debería ser lo que hizo el Señor por nosotros. Claro. Pero con la ayuda de nuestro Dios, de su Santo Espíritu, creo que podemos llegar a atesorar eso en nuestro corazón y poder vivir de acuerdo con eso. Así es. Es mucho lo que tenemos que hacer, es mucho lo que tenemos que aprender, y no podríamos hacerlo si no contáramos con la ayuda de su Santo Espíritu. Necesitamos esa mansedumbre. Necesitamos vivir una vida semejante a la de Cristo, un carácter semejante al de Cristo, y por eso mismo es que cada día nuestra oración debería ser: Señor, ayúdanos a ser como el modelo que nos enviaste, nuestro Señor Jesús. Un lindo modelo. Bueno, una vez más hemos llegado al final de nuestro programa y esta vez nos vamos a despedir hasta el resumen que tendremos. Así es que deseamos que el Señor le bendiga grandemente, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nos estaremos encontrando en el resumen. Así es, nos encontraremos en el resumen a las 21 horas.